Hola, soy Nazareno Molina, director de teatro, dramaturgo, actor nacional. Bueno, en este momento estoy haciendo Secreto que lastiman, que es un unipersonal que se estrenó el 4 de enero en Bodega Cultural Liberarte. La obra versa sobre una problemática actual, difícil, afronta la experiencia y percepción de una víctima de abuso durante su infancia, Alberto, que es el personaje que hago. Y bueno, esto también muestra cómo afecta a su psiquis y a su forma de relacionarse con el mundo. Estamos los viernes a las 20 horas en Bodega Cultural Liberarte, así que están todos los oyentes invitados. Estamos de este viernes y los viernes de marzo.